Ramsés el Maldito. Tras dejarse llevar por el río de invitados que salía del Palacio de la Ópera, cruzaron la gran plaza para dirigirse al hotel. Estaba segura de que Ramsés lo seguiría. Sin duda, Lord Rutherford haría todo lo posible por rescatar a su hijo. Cleopatra no había tomado ninguna decisión sobre lo que debía hacer. El encuentro era inevitable. Se cruzarían palabras y, después, solo veía la libertad. Pero no sabía qué debía hacer ni a dónde debía ir para ser libre. Matar a Julie no era solución. De repente sentía una gran revulsión por los crímenes que había cometido con tanta inconsciencia, incluso por el del hombre que le había disparado, fuese quien fuese. Tenía que resolver la incógnita de por qué Ramsés la había resucitado, de cómo lo había hecho. Eso era parte de lo que debía hacer. Pero quizá fuera mejor huir de él y de aquella pregunta. Miró los automóviles que se iban aproximando a la rotonda de entrada del Shepherd's. ¿Por qué no huir con Alex en aquel mismo momento? Al fin y al cabo tenía tiempo suficiente para buscar a su viejo maestro, el hombre que había dominado su vida mortal y que ahora la había resucitado por razones que ella no alcanzaba a entender. Durante un instante se sintió abrumada por una terrible sensación de que algo horrible iba a suceder y apretó la mano de Alex con más fuerza. De nuevo él sonrió con gesto tranquilizador. Ella no dijo nada. Su mente estaba envuelta en un mar de confusiones cuando entraron al brillante vestíbulo del hotel y subieron por otra escalera arrastrados por la muchedumbre. La gran sala de baile que apareció ante sus ojos era un inmenso espacio mucho mayor que el que había visto la noche anterior. A ambos lados había largas hileras de mesas con manteles de hilo y la orquesta ya estaba tocando oculta por la multitud que llenaba la sala. Algunas parejas ya habían comenzado a bailar. Las grandes arañas de cristal resplandecían con mil reflejos y los jóvenes sirvientes deambulaban entre los grupos de invitados ofreciendo copas de vino blanco en vistosas bandejas de plata. «¿Cómo vamos a encontrarlos?», le dijo Alex. «Oh, tengo tantas ganas de que los conozcas». «¿Sí?», susurró ella. «¿Y si no aprueban tu elección, Lord Alex, qué harás?». «Dices cosas muy extrañas», respondió él con su característica inocencia. «Es imposible que eso ocurra, y al fin y al cabo no importa lo que piensen». «Te amo, Lord Alex. No pensé enamorarme de ti cuando te vi. Pensé que eras bello y joven y que me gustaría tenerte entre mis brazos, pero te amo». «Comprendo muy bien lo que dices», musitó él con una extraña mirada en los ojos. «¿Te sorprende?». Parecía intentar desesperadamente decir algo más sin encontrar las palabras. Volvió a aflorar en sus ojos la sombra de tristeza que había visto en él desde el primer momento. Y por primera vez, se dio cuenta de que era ella la que provocaba aquella tristeza. Era algo que veía en su rostro. Alguien pronunció el nombre de Alex. Cleopatra reconoció la voz de su padre antes de volverse. «Recuerda que te amo, Alex», murmuró ella otra vez, con la extraña sensación de estar despidiéndose de él. «Demasiado inocente». Eran las únicas palabras que resonaban en su mente. Se volvió y vio que el grupo avanzaba hacia ellos desde la puerta. «Padre, ¿y Ramsay?», Ramsay, viejo amigo, me alegro de verle. Contemplaba la escena como en un sueño. Alex estrechaba con entusiasmo la mano de Ramsay, que la miraba a ella fijamente. «Querida mía», dijo Alex, «déjame presentarte a mi padre y a mis mejores amigos». Su Alteza». De repente se interrumpió y añadió para ella en un susurro. «Ni siquiera sé tu verdadero nombre». «Sí, lo sabes, amado mío», repuso ella. «Te lo dije cuando nos conocimos. Me llamo Cleopatra. Tu padre me conoce y también tu buen amigo Ramsay, como lo llamas. Y también he conocido brevemente a tu amiga Julie Stratford». Fijó la mirada en Lord Rutherford. La música y el bullicio de los invitados era como un rugido en sus oídos. «Permítame darle las gracias, Lord Rutherford, por la amabilidad que hace poco tuvo conmigo. ¿Qué hubiera hecho sin su ayuda? Además, al final fui muy desconsiderada con usted». La sensación de catástrofe se acentuó. Si permanecía en aquella sala, estaba condenada. Y sin embargo permaneció allí. Le temblaba la mano con la que seguía aferrando a Alex, que parecía completamente confuso. «No entiendo. ¿Quieres decir que os conocéis?» De improviso, Ramsés avanzó hacia ella, la tomó con fuerza por el brazo y la apartó de Alex. «Tengo que hablar contigo», declaró fulminándola con la mirada. «Ahora y a solas». «Ramsay, ¿qué demonios le ocurre?» Algunas personas se habían vuelto y los miraban. «Alex, quédate aquí». Ramsay se alejó unos pasos más con ella. Ella tropezó. «Suéltame», susurró. Como entre nubes vio que Julie Stratford se volvía con desesperación hacia el egipcio de piel oscura, mientras el viejo Lord Rutherford intentaba sujetar a su hijo. En un acceso de rabia se zafó de la presa de Ramsés. Oyó jadeos de asombro de toda aquella extraña gente moderna que miraba fingiendo no hacerlo. «Hablaremos cuando yo lo diga, mi querido maestro. Ahora quieres echar a perder mis placeres, como hiciste siempre en el pasado». Alex llegó junto a ella. Cleopatra se asió a su brazo mientras Ramsés volvía a avanzar hacia ella. «Pero en nombre de Dios, ¿qué le ocurre a Ramsay?», protestó Alex. «Ya te lo he dicho, vamos a hablar tú y yo, a solas», repitió Ramsés a Cleopatra haciendo caso omiso de su amante. Ella sintió estallar toda su furia. «¿Crees que puedes obligarme a hacer tu voluntad? Pues te voy a pagar con tu misma moneda». Él la cogió por los brazos y la alejó de Alex, cuyo padre volvió a tomarlo del brazo. Cleopatra volvió la vista atrás y vio que la muchedumbre los absorbía. Ramsés la arrastró entre las parejas que bailaban. Ella se debatió, pero él aferraba su muñeca izquierda con la mano derecha y su cintura con la izquierda. A su alrededor las parejas giraban vertiginosamente al ritmo de la música. Él la obligó a bailar, casi levantándola del suelo al girar. «Suéltame», siseó ella. «¿Piensas que soy la misma criatura enloquecida que dejaste en aquella casa miserable? ¿Crees que soy tu esclava?» «No, no. Me doy cuenta de que eres diferente», repuso él en latín. «¿Pero quién eres realmente?» «Tu magia me ha devuelto la mente, la memoria. Ahora recuerdo todo lo que sufrí y te odio mucho más de lo que nunca te he odiado». Qué desconcertado parecía. ¿Cómo sufría? ¿Debía acaso compadecerse de él? «Siempre has sabido sufrir muy bien», le espetó, «y también juzgar a los demás. Pero no soy tu esclava, ni tu propiedad. Lo que has devuelto a la vida será libre para vivirla». «Eres tú», susurró él, «aquella reina tan sabia como impulsiva. ¿La que era temeraria en el amor y prudente en el gobierno?» «Sí, la misma. La reina que te pidió que compartieras tu elixir con un mortal y a la que tú rechazaste. Fuiste egoísta, ruin y mezquino hasta el final». «Oh, no, sabes que eso no es cierto. El mismo encanto, la misma persuasión y la misma voluntad férrea e inquebrantable. Habría sido un terrible error». «¿Y yo? ¿No soy yo un error?» Cleopatra se debatió sin éxito para liberarse de su abrazo. Una vez más él la obligó a describir un amplio círculo al ritmo de la música. «La otra noche me dijiste que al sentirte morir, intentaste llamarme», dijo él, «que el veneno de la serpiente te había paralizado. Estabas diciéndome la verdad». Ella intentó liberarse una vez más. no me digas esas cosas, replicó ella entre dientes. Consiguió soltarse el brazo izquierdo, pero él volvió a capturarlo. Ahora todos se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo y muchas cabezas se volvieron hacia ellos. Algunas parejas alarmadas se habían detenido. «Responde», insistió él. «Intentaste llamarme en esos últimos momentos. ¿Es eso cierto?» «¿Piensas que eso justifica lo que me has hecho?» Ella lo obligó a detenerse. No pensaba seguir dejándose arrastrar. «Tenía miedo. Estaba a las puertas de la muerte», confesó. «Era miedo, no amor. ¿Crees que alguna vez te perdonaré que dejaras morir a Marco Antonio?» «Ah, eres tú», susurró él. Los dos se miraron inmóviles. «Realmente eres tú, mi Cleopatra, con todas tus contradicciones y tu pasión. Eres tú». «Sí, y no miento cuando te digo que te odio», gritó ella con los ojos llenos de lágrimas. «Ramsés, maldigo el día en que dejé entrar la luz en tu tumba». Cuando tu dulce Julia Stratford esté muerta a tus pies como Marco Antonio lo estuvo a los míos, conocerás el significado de la sabiduría, del amor y el poder de la que siempre conquista y gobierna. Tu Julia Stratford es mortal. Su cuello puede romperse con la misma facilidad que un junco del río. Estaba hablando en serio. Ni ella misma lo sabía. Con una sacudida furiosa se libró de él y echó a correr. «No, no te dejaré que le hagas daño», gritó él en latín. «Ni tampoco a Alex, ni a nadie más». Ella se abrió paso a empujones entre los bailarines. Una mujer lanzó un grito. Un hombre cayó sobre su pareja. Cleopatra se volvió y vio que Ramsés estaba muy cerca. «Antes te devolveré a la tumba, a las tinieblas», vociferaba. La confusión reinaba en la sala. Cleopatra, aterrada, vio por fin la puerta y tras ella la libertad. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas. «Espera, detente, escúchame», gritó Ramsés. Al llegar a la puerta, Cleopatra miró atrás y vio que Alex estaba sujetando a Ramsés. «Basta, Ramsay, déjela ir». Otros hombres rodeaban a Ramsés. Cleopatra corrió escaleras arriba. Ahora era la voz de Alex la que gritaba su nombre, la que le suplicaba que esperara, que no tuviera miedo. Pero Ramsés se libraría de ellos. No podrían retenerlo y sus amenazas le resonaban con fuerza en los oídos. Bajó la escalera agarrada a la barandilla y recogiéndose la falda. Los zapatos de tacón le hacían daño. «¡Alteza!», gritaba Alex. Atravesó el vestíbulo, la carrera y salió a la puerta principal. Se acababa de detener un coche al pie de la escalinata. Un hombre y una mujer estaban descendiendo de él mientras un sirviente mantenía la puerta abierta. Cleopatra miró atrás. Alex bajaba los escalones de tres en tres y a poca distancia lo seguía Ramsés. «¡Alteza! ¡Espera!». Ella dio la vuelta al coche y apartó de un poderoso empujón al criado. Se sentó al volante y hundió el pie en el acelerador. Cuando el coche arrancaba, Alex saltó sobre la puerta derecha y cayó junto a ella en el asiento. Cleopatra intentó dominar el volante, esquivó por poco los canteros y tomó la calle que conducía al bulevar. «¡Dios del cielo!», gritó Alex por encima del viento y el rugido del motor. «¡Ha cogido otro coche! ¡Nos sigue!». Ella pisó a fondo el acelerador y dio un volantazo para evitar a otro automóvil que se acercaba de frente. «¡Alteza, nos vamos a matar!». Cleopatra sintió el aire frío en el rostro mientras se aferraba al volante. Alex le suplicaba que se detuviese, pero ella solo podía oír la voz de Ramsés. «Te devolveré a la tumba, a las tinieblas». Huir, tenía que huir. «No les dejaré que te hagan daño». Por fin el bulevar había dado paso a la carretera abierta. Ahora nada se interponía en su camino, pero mantuvo el acelerador pisado a fondo. En algún lugar, no muy lejos, estaban las pirámides y más allá el desierto infinito. Pero ¿a dónde iría? ¿Dónde se escondería? «¿Todavía nos sigue?», gritó. «Sí, pero no dejaré que te haga daño. Te lo dije, escúchame». «No», gritó ella, «no intentes detenerme». Cuando Alex intentó abrazarla, ella lo empujó y al hacerlo perdió el control del coche durante un instante y se salió de la carretera. De repente estaban rodeados por la oscuridad. Los faros del coche apenas iluminaban unos metros del desierto. Había perdido el camino. A lo lejos vio una luz parpadeante que parecía acercarse a ellos. Entonces oyó aquel sonido, aquel aullido aterrador, el rugido de una locomotora de vapor. Dioses, ¿dónde podía estar? El pánico se apoderó de ella. Ya podía oír claramente el zumbido de las ruedas de hierro. ¿Dónde está? Chilló aterrada. Para, detente, no intentes pasar antes que él. Un fuerte resplandor se reflejó en el espejo retrovisor, cegándola momentáneamente. Se llevó las manos un instante a los ojos, pero de inmediato volvió a aferrar el volante. Entonces vio el horror de los horrores, el gran monstruo de metal que la había asustado más que cualquier otra cosa en el mundo. La gigantesca locomotora negra se acercaba a ellos por la izquierda a toda velocidad. «¡El freno!», vociferó Alex. Las ruedas golpearon contra algo. El coche pareció saltar en el aire y se detuvo. La locomotora pasó a pocos centímetros del coche. Cleopatra vio las enormes ruedas pasar como una exhalación ante sus ojos. «Estamos atascados a los raíles, maldita sea. Vamos, hay que salir», gritó Alex. El agudo silbido volvió a sonar y los raíles tumbaron con fuerza. Se acercaba otra locomotora por la derecha. Cleopatra vio el redondo ojo amarillo que la miraba fijamente. Estaba atrapada. ¿Cómo podía escapar? A su espalda estaba Ramsés, que gritaba su nombre. Sintió que Alex la cogía del brazo e intentaba sacarla del coche. La horrenda locomotora se abalanzó sobre ella. En el instante en que golpeó el coche, Cleopatra lanzó un grito desgarrador. Su cuerpo salió despedido hacia arriba. Por un momento se sintió flotar en el aire, por encima del desierto, como una muñeca de trapo que alguien hubiera lanzado al viento. Abajo, los dos monstruos se cruzaban en medio de las arenas del desierto. Entonces un violento resplandor anaranjado la envolvió y escuchó un rugido ensordecedor. La explosión proyectó hacia atrás a Ramsés, que cayó sobre la arena de espaldas. Durante un breve instante había visto el cuerpo de Cleopatra salir despedido por el aire. Entonces el coche había explotado y su cuerpo había sido devorado en el aire por una cegadora llama anaranjada. De nuevo la explosión hizo temblar la tierra con su fuerza brutal y por un momento no pudo ver nada más. Cuando se puso en pie, la gran locomotora que se dirigía hacia el norte había conseguido frenar. A un lado de las vías estaban los restos ardientes y retorcidos del coche. El tren que se dirigía al sur seguía su camino, inconsciente de la tragedia. Ramsés corrió hacia el automóvil en llamas. La carrocería retorcida parecía un carbón ardiente y no se veía en su interior vida ni movimiento. No había rastro de Cleopatra. Iba a lanzarse a las llamas cuando Samir lo contuvo. De pronto oyó gritar a Julie. Como en un sueño, se volvió y los miró. Alex Avarel, con las ropas ennegrecidas y humeantes, intentaba levantarse. Su padre estaba de pie junto a él. Era evidente que al joven no le había ocurrido nada grave. Pero, ¿dónde estaba ella? Horrorizado, Ramsés contempló los monstruos de metal. Uno inmóvil, exhalando vapor entre las ruedas, el otro alejándose a toda velocidad. ¿Se había visto una fuerza parecida en el mundo? La explosión había sido similar a la erupción de un volcán. «¡Cleopatra!», gritó. Entonces sintió que, a pesar de su fuerza inmortal, se desvanecía. Julie Stratford lo sostuvo en sus brazos. Llegó el amanecer iluminando el horizonte con un feroz resplandor. Entre la neblina, el sol parecía un pozo de calor abrasador. Las estrellas se habían desvanecido lentamente. Ramsés volvió a recorrer el mismo tramo de vía una vez más, bajo la paciente mirada de Samir. Julie intentaba dormir en el asiento trasero de su automóvil. Elliot y su hijo habían vuelto al hotel. El fiel Samir era el único que seguía a su lado. Una vez más miró el amasijo de hierros en que se había convertido el automóvil incendiado. Su negro esqueleto era horrendo, como los fragmentos de tapicería achicharrada que seguían colgando de los muelles ennegrecidos. «Mi señor», dijo Samir con suavidad, «nadie podría sobrevivir a ese accidente. En los tiempos antiguos hubiera sido inimaginable una explosión así». No, él había visto una explosión así, en la cima de un volcán en erupción. Era la misma imagen que había acudido a su mente unas horas antes. «Pero debe haber algún resto, Samir, debe quedar algo». «¿Pero por qué castigar a aquel pobre mortal que nunca había hecho nada más que ayudarlo y confortarlo. Y Julie, su amada Julie, tenía que llevarla de vuelta a la tranquilidad y a la seguridad del hotel. No había dicho una palabra desde que todo había ocurrido. Había permanecido a su lado, sosteniéndolo, pero no había pronunciado una palabra. «Mi señor, debemos dar gracias por lo que ha ocurrido», afirmó Samir. «La muerte la ha reclamado. Sin duda ahora vuelve a descansar en paz». «¿De verdad lo crees?», susurró Ramsés. «Samir, ¿por qué la asusté? ¿Por qué la hice huir en la noche?». «Samir, volvimos a luchar como siempre lo habíamos hecho. Los dos queríamos hacernos daño. De repente el tiempo había desaparecido y nosotros seguíamos peleando». Se interrumpió, incapaz de continuar. «Ven a descansar, mi señor. Hasta los inmortales necesitan descansar». Estaban todos juntos en la estación de ferrocarril. Para Ramsés era un momento de la más pura y sofocante angustia. Pero ya se le habían agotado los argumentos de persuasión. Cuando la miraba a los ojos, no veía frialdad, sino un dolor profundo y lacerante. Alex también se había convertido en otro ser humano que solo conservaba el rostro y la figura de aquel. Había escuchado en resentido silencio las verdades a medias que le habían dicho. Que era una mujer a la que Ramsey había conocido anteriormente, que estaba loca y que era muy peligrosa. Entonces se había cerrado en sí mismo, negándose a escuchar nada más. Tanto él como ella parecían haber envejecido. El rostro de Julie había perdido algo de su brillo y Alex tenía un aire de indiferencia completamente nuevo en él. «No me retendrán aquí más que unos pocos días», dijo Elliot a su hijo. «Calculo que llegaré a Londres una semana después que vosotros. Cuida de Julie». «Lo sé, padre. Será lo mejor para mí». Aquella sonrisa que siempre había rezumado calidez era ahora puro hielo. Volvió a sonar el silbato del tren. Estaban a punto de partir. Ramsés no quería verlo alejarse, no quería oír aquel sonido. Sintió el impulso de escapar, pero sabía que se quedaría hasta el final. «¿No vas a cambiar de idea?», susurró. Ella siguió evitando sus ojos. «Siempre te amaré», murmuró con una voz tan débil que él tuvo que inclinarse para oír sus palabras, hasta que los labios de Julie casi rozaban su piel. Te amaré hasta el día de mi muerte. Pero no, no puedo cambiar de idea». Alex tomó la mano de Ramsey. «Adiós, Ramsey. Espero que nos veamos en Inglaterra». El ritual casi había terminado. Se volvió para besar a Julie, pero ella ya estaba en la plataforma de metal que daba entrada al vagón. Sus ojos se encontraron un instante. No era reproche ni condena lo que había en los de Julie, pero ya no podía hacer nada más. Ella se lo había explicado mil veces en las últimas horas. Finalmente otra vez aquel estruendo, el terrible sonido chirriante de la locomotora y la larga hilera de vagones comenzó a moverse a tirones irregulares. Julie apretó la mano contra el cristal y volvió a mirarlo, y una vez más él intentó interpretar la mirada de sus ojos. Era arrepentimiento lo que había visto durante un breve instante. La voz de Cleopatra resonó en sus oídos. «Grité tu nombre en los últimos momentos». El tren ya se movía suavemente. La ventana se iluminó de repente por el reflejo del sol y Ramsés ya no pudo ver nada más. El duque de Rutherford lo condujo fuera de la estación. Allí esperaban los choferes con las puertas de los automóviles abiertas. «¿A dónde irá ahora?», inquirió el duque. Ramsés estaba mirando el tren que se alejaba. «¿Tiene eso alguna importancia?», le respondió él. Entonces, como si despertara de un sueño, miró a Elliot. Su expresión casi lo sorprendió tanto como la de Julie. No había en ella reproche, solo tristeza. «¿Qué ha aprendido de todo esto, milord?», preguntó de repente. «Eso tardaré un tiempo en saberlo, Ramsés. Quizás un tiempo que no tengo». Ramsés sacudió despacio la cabeza. Después de todo lo que ha visto, dijo a Elliot en voz baja, todavía querría tomar el elixir, o lo rechazaría como Julie. El tren ya había desaparecido y el silencio reinaba en la estación vacía. ¿Qué importa eso ahora, Ramsés?, le repuso Elliot. Y por primera vez Ramsés vio en él un leve aire de amargura y resentimiento. Se estrecharon la mano. Volveremos a vernos, aseguró Ramsay. Ahora debo irme o llegaré tarde. ¿Pero a dónde va?, quiso saber Elliot. Ramsés no respondió. Se volvió y lo saludó con la mano al alejarse. Elliot contestó con una leve inclinación de cabeza y un imperceptible movimiento de la mano y entró en el coche. Elliot abrió los ojos. El sol entraba en delgadas líneas a través de las persianas y el ventilador giraba perezosamente en el techo. Cogió el reloj de oro de la mesilla. Eran más de las 3 de la tarde. El barco había zarpado. Disfrutó de un breve momento de alivio antes de pensar qué más debía hacer ya. Entonces oyó a Walter abrir la puerta. «¿Han llamado ya esos cretinos de la oficina del gobernador?», le preguntó. «Sí, milord, 2 veces. Les dije que estaba durmiendo y que no tenía la menor intención de interrumpir su sueño». «Eres un buen hombre, Walter. Que se vayan al infierno». «¿Milord?». «Déjalo, hablaba solo». «Ah, milord, también ha venido ese egipcio». «¿Samir?». «Trajo la botella de medicina de parte del señor Ramsay. Está ahí. Dijo que usted sabía lo que era». «¿Qué?». Elliot se incorporó de un salto y volvió la vista hacia la mesa. Era una pequeña botella, como las que se utilizan para vodka o whisky, y estaba llena de un líquido lechoso que desprendía un extraño resplandor. «Yo tendría cuidado con esas cosas, milord», recomendó Walter mientras abría la puerta. «Puede ser alguna de esas pócimas egipcias. Yo no me fiaría». Elliot estuvo a punto de echarse a reír. Junto a la botella vio una nota con su nombre, pero se quedó inmóvil, sentado en la cama, hasta que Walter cerró la puerta. Entonces abrió el pequeño sobre. La nota estaba escrita en mayúsculas limpias y angulosas que recordaban a las inscripciones romanas. «Lord Rutherford, a usted le toca decidir. Le deseo que su filosofía y su sabiduría lo ayuden. Ojalá elija el camino correcto». Elliot no podía creerlo. Se quedó un rato con la vista clavada en la nota y al fin desvió los ojos hacia la pequeña botella. Aún medio dormida, Julia abrió los ojos y se dio cuenta de que era su propia voz la que la había despertado. Estaba llamando a Ramsés. Se levantó de la cama y se puso la bata. ¿Tenía alguna importancia que la viera alguien en bata encubierta? Pero era la hora de la cena. Tenía que vestirse. Alex la necesitaba. Oh, si al menos pudiera pensar claramente. Abrió el armario y comenzó a sacar lo que se iba a poner. ¿Dónde estarían? ¿Cuántas horas llevarían navegando? Cuando llegó a la mesa, Alex ya estaba sentado. Miraba hacia adelante con gesto vacío. No la saludó, ni se levantó para acercarle la silla, como si ya nada importara. Comenzó a hablar. «Sigo sin comprender nada de todo esto. De verdad, no parecía estar loca, en serio». Aquella conversación era una agonía más, pero Julie pensó que debía escucharlo. «Quiero decir que había algo triste y sombrío en ella», prosiguió él, «pero solo sé que la amaba, y que ella me amaba». Se volvió hacia Julie. «¿Crees lo que estoy diciendo?». «Sí», repuso ella. «¿Sabes? Me dijo cosas muy extrañas. Que no había pensado enamorarse de mí, pero que le había ocurrido. Y yo le dije que sabía lo que quería decir. Yo nunca hubiera creído que... Quiero decir, todo era completamente diferente, como si alguien hubiera pensado toda su vida que las rosas blancas eran rojas». «Sí, lo sé. Y que el agua tibia era caliente». «Sí». «¿Pudiste verla bien? ¿Viste lo hermosa que era?». «Pensar en ella no va a ayudarte en nada. No puedes hacer que vuelva». «Sabía que iba a perderla. Lo supe desde el principio. No sé por qué, pero lo sabía. no era de este mundo, ¿comprendes? Y sin embargo ella era el mundo más que cualquier otra cosa que... Lo sé. Él volvió a mirar al frente. Parecía observar a los demás comensales, a los camareros de negro que deambulaban entre las mesas, quizás escuchar los suaves y civilizados murmullos. Los pasajeros eran casi todos británicos y encontraba que había algo repugnante en ello. «Es posible olvidar», aseguró ella de repente. «Lo sé, es posible». «Sí, olvidar», repitió él con una sonrisa helada que no iba dirigida a nadie en particular. «Olvidar, eso es lo que haremos. Tú olvidarás a Ramsés porque sé que algo os ha separado, y yo la olvidaré a ella. Y seguiremos moviéndonos por la vida como si nunca hubiéramos amado así, ninguno de los dos. Tú a Ramsés y yo a ella». Julie lo miró vagamente asombrada. «Movernos por la vida», susurró. «Suena horrible». Él ni siquiera la había oído. Tomó el tenedor y comenzó a picar la comida. Julie estaba temblando con los ojos completamente fijos en el plato. En el exterior hacía frío. La luz azul brilló un momento entre las persianas cerradas. Walter había entrado para preguntarle si quería cenar y le había dicho que no, que quería estar solo. Solo llevaba la bata y las zapatillas y seguía mirando la botella que descansaba sobre la mesa y resplandecía débilmente en la penumbra. Junto a ella seguía la nota. Finalmente se levantó para vestirse. Tardó varios minutos, ya que cada prenda ponía a prueba su paciencia de una forma diferente, pero por fin terminó. Se había puesto la chaqueta de lana gris, algo pesada para los días del Cairo, pero apropiada para sus noches. Luego se acercó a la mesa, cogió la pequeña botella y se la guardó en el bolsillo interior. Sentía el bulto en el pecho. Entonces salió. El dolor de la pierna se agudizó después de caminar unos metros, pero siguió alejándose del Sheffers lentamente. Se detenía de vez en cuando para recuperar el aliento y seguía su camino. Al cabo de una hora llegó al viejo Cairo. Vagó sin rumbo fijo por sus callejuelas. No buscaba la casa de Malenka, simplemente se dejaba llevar. A medianoche el pie izquierdo volvía a estar insensible, pero no le importó. Por dondequiera que iba observaba con atención todos los objetos, las puertas, las ventanas, los rostros de los que se cruzaban con él. Se detenía en las puertas de los cabarets y escuchaba la música disonante. De vez en cuando atisbaba a alguna bailarina que movía sinuosamente las caderas desnudas. Estuvo un rato escuchando a un flautista. No se detenía mucho tiempo en ningún lugar, excepto cuando estaba muy cansado. Entonces se sentaba y cerraba los ojos un momento. La noche era tranquila y agradable. Todos los peligros de Londres quedaban muy lejos. A las 2 de la madrugada seguía caminando. Había recorrido la ciudad medieval y se encaminó de nuevo hacia la zona moderna. Julie estaba apoyada en la borda y se sujetaba con las manos el chal. Miró a la masa oscura del agua, vagamente consciente de que tenía frío, de que se le estaban helando las manos. Pero no importaba. Y de repente le pareció maravilloso que aquellas cosas carecieran de importancia. En realidad, no estaba en aquel lugar. Estaba en su casa, en Londres. Estaba en el centro del invernadero y todo estaba lleno de flores. Ramsés también estaba allí cubierto de vendajes polvorientos. Lo vio levantar la mano y arrancarse las vendas del rostro. Los inmensos ojos azules se posaron en ella. Era amor lo que se leía en ellos. «No, es mentira», susurró. «¿Pero con quién hablaba?» No había nadie que pudiera escuchar sus palabras. El barco dormía. Los civilizados viajeros británicos descansaban de su pequeña aventura por Egipto mientras aquel buque los llevaba de vuelta a casa. Destruye el elixir, hasta la última gota. Volvió a mirar la turbulenta superficie del agua. El viento le revolvió los cabellos e hizo revolotear las puntas del chal. Se aferró a la barandilla y el aire le arrebató la prenda, que rodó por la cubierta hecha una bola. La neblina la engulló. Julie no la vio caer al agua. Súbitamente se fundieron el ruido del viento y el de las máquinas y la mezcla parecía estar hecha del mismo material que la niebla. Su mundo se había desvanecido. Aquel mundo formado por pálidos colores y sonidos lejanos había desaparecido. Entonces oyó la voz de Ramsés. «Te amo, Julie Stratford». A continuación escuchó su propia voz. «Ojalá nunca te hubiera visto. Ojalá hubieras dejado a Henry acabar lo que había empezado». Sonrió. Había tenido alguna vez tanto frío. Se miró las piernas. Solo llevaba un camisón. Y en realidad, en aquel momento ella debiera haber estado muerta, como su padre, pues Henry había envenenado su café. Cerró los ojos y dejó que el viento le apartara los cabellos de la cara. «Te amo, Julie Stratford», volvió a resonar aquella voz en su memoria, y esta vez ella respondió con las viejas y hermosas palabras, tantas veces repetidas. «Te amaré hasta el día de mi muerte». No tenía ningún sentido volver a casa. No tenía sentido moverse por la vida. La aventura había terminado. Y a partir de ahora el mundo real sería una pesadilla perpetua, a no ser que se reuniera con su padre. O que se aislara de toda realidad para pensar solo en los gloriosos momentos que había vivido. Estaba en la tienda con él, haciendo el amor. Por fin era suyo, en el templo bajo las estrellas. No quería tener que ocultar a nadie cuando envejeciera por qué no se había casado, qué había sucedido en el viaje al Cairo. No quería pasar toda una vida escondiendo un terrible arrepentimiento. Pero no había por qué darle tantas vueltas. Las aguas oscuras esperaban. En pocos momentos la corriente la arrastraría muy lejos del barco y no habría posibilidad de salvación. De repente la idea la atrajo irresistiblemente. Se subió a la barandilla. Solo tenía que saltar al viento. Pensó que el aire le daría un mayor impulso para alejarse del barco. Abrió los brazos y se lanzó hacia adelante. La velocidad del aire pareció aumentar mientras ella volaba hacia el agua. Lo había hecho. En una fracción de segundo supo que nada podría salvarla. Ya caía hacia la oscuridad y quiso pronunciar el nombre de su padre. Pero fue el de Ramsés el que brotó de sus labios. ¡Ah, qué dulzura! Entonces dos fuertes brazos la atraparon. Quedó suspendida en el aire, atónita, intentando ver algo a través de la niebla. No, Julie. Era Ramsés el que suplicaba, el que la levantó en el aire por encima de la barandilla y la estrechó entre sus brazos. Era Ramsés el que estaba encubierta y la abrazaba. La muerte no puede triunfar sobre la vida, Julie. Los sollozos brotaron de su pecho en un torrente. Temblaba incontrolablemente y sentía la calidez de las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Se abrazó a él con fuerza y enterró el rostro en su pecho. Repitió su nombre una y otra vez, mientras sus poderosos brazos la protegían del azote del viento. El sol estaba despertando a la ciudad. El calor parecía alzarse de las calles polvorientas mientras el bazar cobraba vida y se empezaban a escuchar los rebuznos de los asnos y los resoplidos de los camellos. Elliot estaba agotado. Sabía que no podría mantenerse despierto mucho más tiempo, pero seguía caminando. Paseó entre las tiendas de los plateros y los mercaderes de alfombras, los vendedores de galavillas y de antigüedades falsas, con sus tesoros egipcios ofrecidos por un puñado de peniques. Allí estaban también los traficantes de momias, que ofrecían cadáveres de reyes a precio de saldo. Las momias estaban apoyadas en fila contra una pared encalada. Resecas, envueltas en sus vendajes polvorientos y desgastados, pero con sus rasgos visibles bajo las capas de tela. Se detuvo. Todos los pensamientos que le habían ocupado la mente durante la noche desaparecieron. La imagen de los que amaba se desvaneció. Estaba en el bazar. El sol caía a plomo y contemplaba una fila de cadáveres alineados contra un muro. Las palabras de Malenka resonaron en sus oídos. Harán de mi inglés un gran faraón. Mi hermoso inglés. Lo meterán en betún y harán con él una momia para vender a los turistas. Mi hermoso inglés. lo envolverán en lino, lo convertirán en un gran rey. Cediendo a una atracción irresistible, Elliot se acercó más, aunque el espectáculo le repugnaba. Sintió la primera oleada de náuseas al contemplar la primera momia, la más alta y esbelta. La segunda oleada llegó al acercarse el mercader precedido por su voluminoso vientre y con las manos entrelazadas a la espalda. «Permítame ofrecerle una gran oportunidad», dijo el mercader. «Este de aquí no es como los otros, ¿lo ve? Si se fija verá sus hermosas facciones. Era un gran rey. Venga, acérquese más. Mírela bien». Elliot obedeció lentamente. La envoltura era gruesa y se tensaba sobre el rostro. Su aspecto era tan antiguo como cualquier otra momia verdadera que hubiera visto antes. Y su olor, el hedor a podredumbre de la tierra y el betún. Pero bajo los vendajes se veía el rostro con claridad. La nariz, la frente ancha y despejada, los ojos hundidos, la boca fina. Sin ninguna duda, estaba contemplando el rostro de Henry Stratford. El sol de la mañana inundó con sus gloriosos rayos el camarote. Estaban sentados en la cama, sudorosos y calientes de hacer el amor, de beber vino. Julie lo observó mientras él llenaba la copa con el líquido del pequeño tubo. En el extraño fluido danzaban extraños reflejos. Ramsés se lo ofreció. Ella tomó la copa y lo miró a los ojos. Por un breve instante volvió a tener miedo. Y de repente le pareció que no estaba en aquella habitación sino encubierta, en medio de la niebla. Hacía frío y el mar aguardaba. Entonces se estremeció y el sol le calentó la piel. Vio también inquietud en los ojos de Ramsés. «No es más que un hombre», pensó. «Es humano, igual que yo. Desconoce lo que pasará». Julie sonrió y apuró la copa de un largo sorbo. «Es el cuerpo de un rey, se lo aseguro», insistía el mercader en tono confidencial. «Se la daré por una insignificancia. Me gusta usted, se ve que es un caballero. Tiene buen gusto. Incluso sobornaré a los soldados de la aduana para que pueda llevársela a Inglaterra». Era Henry, envuelto en vendas de lino para siempre. El mismo Henry que había acariciado en la pequeña habitación de París hacía una eternidad. «Vamos, señor. No dé la espalda a los misterios de Egipto, señor, la tierra de la magia». La voz se desvaneció. Elliot se alejó varios pasos hasta sentir con toda su fuerza la luz del sol. Era un gran disco ardiente suspendido sobre los tejados. Al mirarlo, se sintió cegado por un momento. Sin apartar los ojos de él, se apoyó con firmeza en el bastón y buscó la botella en el bolsillo de su chaqueta. Entonces dejó caer el bastón al suelo. Abrió el tapón y bebió el líquido blanco hasta el final a grandes tragos. Petrificado, sintió que un violento escalofrío le recorría el cuerpo. A continuación experimentó intensos espasmos de calor. La pierna dormida despertó rápidamente. La opresión en el pecho fue desapareciendo poco a poco. Se desperezó con el abandono de un felino y miró con los ojos muy abiertos el cielo resplandeciente y el disco dorado. El mundo palpitaba y relucía ante él, y de pronto se llenó de nitidez. Volvió a verlo todo como cuando tenía 30 años, antes de que su visión comenzara a deteriorarse. Podía distinguir con claridad los granos de tierra del suelo. Echó a andar haciendo caso omiso del mercader, que le gritaba algo sobre su bastón, y salió del bazar a grandes y ágiles zancadas. El sol estaba bien alto en el cielo del mediodía cuando salió del Cairo y tomó la carretera que conducía al este. En realidad, no sabía a dónde se dirigía ni le importaba. Había infinitas ciudades y monumentos que visitar. Caminaba con pasos rápidos y seguros y pensó que jamás el infinito mar de arena del desierto le había parecido tan bello. Lo había conseguido y ya no había marcha atrás. Con los ojos fijos en la inmensidad azul del cielo, lanzó un breve grito que no iba dirigido a nadie. Era la más insignificante y espontánea muestra de su alegría. Se hallaban en cubierta y el cálido sol los envolvía en su abrazo. Julie sentía la magia fluir sobre su piel y en sus cabellos. Los labios de Ramsés tocaron los suyos y de repente se besaron como no se habían besado nunca. Era el mismo fuego, sí, pero ahora la fuerza y el ansia de Julie se igualaban a los de él. Ramsés la tomó en sus brazos y la llevó de vuelta al pequeño camarote. Una vez allí la tendió sobre la cama. El velo del mosquitero cayó silenciosamente a su alrededor, envolviéndolos y aislándolos del mundo. «Eres mía, Julie Stratford», susurró él. «Eres mi reina para siempre. Y yo soy tuyo. Siempre lo seré». «¡Qué palabras tan hermosas!», musitó ella, y sonrió casi con tristeza. Quería recordar siempre aquel momento, la expresión de sus ojos azules. Entonces, lenta pero febrilmente, comenzaron a hacer el amor. El joven médico cogió apresuradamente su maletín y echó a correr hacia la enfermería detrás del soldado que había ido a buscarlo. «Es terrible, señor. Está completamente abrasada. La encontramos casi aplastada en el fondo de un vagón, entre las cajas. No sé cómo puede seguir viva». ¿Qué diablos esperaban que pudiera hacer él, con los medios de que disponía en aquel puesto avanzado de la selva del Sudán? Se apoyó en la jamba de la puerta antes de entrar en la habitación. La enfermera se acercó a él sacudiendo la cabeza. «No lo entiendo», dijo en un susurro haciendo una seña hacia la cama. «Déjeme verla». Apartó la mosquitera y observó el cuerpo. «Pero esta mujer no tiene ninguna quemadura». Estaba dormida con la cabeza sobre la almohada blanca. Su cabellera negra se movía levemente a la luz del sol como si pudiera haber una leve brisa en medio de aquel calor infernal. Si había visto alguna vez a una mujer más hermosa, no lo recordaba, ni quería hacerlo. Era casi doloroso contemplar su belleza, y su hermosura no era la de una muñeca de porcelana. Sus rasgos eran fuertes pero exquisitamente proporcionados. Su frondosa melena, dividida en dos por el centro, formaba una pirámide resplandeciente bajo su cabeza. Cuando él estaba rodeando la cama, la mujer abrió los ojos. Era curioso que fueran tan azules. Entonces sucedió el milagro. Ella sonrió. El médico creyó que se le iban a doblar las piernas ante aquella sonrisa. Las palabras sino y destino acudieron a su mente, sin fundamento alguno pero con persistencia. ¿Quién diablos podría ser? «Es usted un hombre muy atractivo», murmuró en un perfecto inglés. «Es uno de los nuestros», pensó él, y se avergonzó al instante por su esnobismo. Pero aquella voz era puramente aristocrática. La enfermera musitó algo. Oyó murmullos a su espalda, acercó una silla de tijera a la cama y se sentó junto a la mujer. Cubrió disimuladamente con la sábana sus pechos medio desnudos. «Traigan algo de ropa para la señora», ordenó sin mirar a la enfermera. «Nos ha dado un buen susto. Todos pensaron que estaba completamente quemada». «¿Ah, sí?», susurró ella. «Han sido muy amables al ayudarme. Estaba en un lugar cerrado y casi no podía respirar. Todo estaba a oscuras». Parpadeó al mirar la luz que entraba por la ventana. «Por favor, ayúdeme a salir al sol». «Oh, creo que es pronto para que se levante». Pero ella se incorporó y se envolvió en la sábana como si fuera una toga. Sus cejas finas y oscuras le daban un aire de voluntad y decisión que excitó al joven médico de forma inequívocamente física. Parecía una diosa. Se levantó y de nuevo le lanzó aquella sonrisa, esclavizándolo por completo. «Escuche, debe decirme quién es. Avisaremos a su familia, a sus amigos. Venga afuera conmigo», pidió ella. Él la siguió como un estúpido y la tomó de la mano. «Que murmuren cuanto quieran». Habían ido a decirle que estaba achicharrada como un filete pasado, y a aquella mujer no le pasaba absolutamente nada. Se había vuelto loco todo el mundo. Ella cruzó el patio polvoriento y se dirigió hacia un pequeño jardín que casualmente pertenecía al médico y que se extendía ante la puerta de su dormitorio y su consultorio. La mujer se sentó en el banco de madera y él tomó asiento a su lado. Ella lanzó su melena hacia atrás al levantar la vista hacia el sol ardiente. «Pero no debería usted ponerse al sol», objetó él, «en especial si ha sufrido quemaduras». Pero era una estupidez. Su piel era perfecta y radiante, y sus mejillas estaban teñidas de un saludable rubor. Jamás había visto a nadie tan sano en su vida. «¿Hay alguien con quien quiera que me ponga en contacto?», insistió él. «Tenemos teléfono y telégrafo en el puesto». «No se preocupe por eso», le repuso ella, acariciándole los dedos de la mano izquierda. El médico sintió vergüenza de la reacción que provocaba en él. No era capaz de apartar la vista de ella, de sus ojos y de su boca. Podía verle los pezones a través de la sábana. «Sí, tengo amigos», agregó ella con aire distraído. «Y también citas que cumplir y cuentas que saldar. Pero hábleme de usted, doctor, y de este lugar». Quería besarlo aquella mujer. No podía creerlo, pero no tenía intención de dejar escapar la oportunidad. Se inclinó sobre ella y le rozó los labios con los suyos. No le importaba que miraran. La rodeó con sus brazos y la trajo hacia sí, atónito por la forma en que ella se plegaba a sus deseos. Los ardientes pechos de aquella mujer se apretaban contra su torso. De un momento a otro la iba a arrastrar a su cama, si es que ella no se resistía, pero sabía que no iba a hacerlo. «No tengo prisa por ponerme en contacto con nadie», murmuró ella mientras le introducía la mano por dentro de la camisa. Echaron a andar lentamente hacia su cabaña. Ella se detuvo como si no pudiera esperar más. Él la tomó en brazos y la llevó adentro. Era una locura, pero no podía detenerse. Ella pegó la boca a la suya y él estuvo a punto de caer al suelo. La dejó sobre la cama y cerró las persianas de madera. Al diablo con todos. «¿Estás segura de que...?» No pudo decir más. Se estaba arrancando la camisa. «Me gustan los hombres que se ruborizan», musitó ella sin dejar de mirarlo. «Y sí, estoy segura. Quiero prepararme bien antes de volver a encontrarme con mis amigos». Desató la sábana y la dejó caer. «Quiero prepararme muy bien». «¿Qué?» Él se había tendido a su lado y le besaba la garganta a la vez que le acariciaba los pechos. Entonces se puso sobre ella, que alzó las caderas apretándolas contra su vientre. Se movía como una serpiente sobre la cama, pero no era ninguna serpiente. Era una mujer extraordinariamente cálida y fragante, dispuesta para recibirlo. «Mis amigos», susurró ella mirando al cielo con una leve chispa de inquietud en los ojos azules. Pero entonces lo miró. Sentía un hambre insaciable. Comenzó a acariciarlo y a arañarle la piel deliciosamente con las uñas. «Mis amigos pueden esperar. Tenemos mucho tiempo para vernos. Todo el tiempo del mundo». Él no tenía la menor idea de lo que querían decir sus palabras. Ni le importaba en absoluto.